Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura. Cada jueves a partir de las 7 de la tarde que publicamos aquí en el fantabuloso mundo de internet, en donde por ahora publicar nos es gratis y entonces vamos a seguir haciéndolo por ahora. Claro, nuestro... si tuviéramos ratings de audiencia. Ay, eso ya sería la caña. Irma, mueve más la silla, pon la silla bien, tira algo más al suelo. Puedes hacer más ruido, es decir, has estado calladito y cuando he dicho, oye, que le doy al botón de grabar... ¿Carraspea? ¿No? He empezado la vorágine. Ya. ¿El micro lo has movido? ¿Ya? Has hecho ahí, muy bien, haz tu ruido que estabas tardando. Los ruidos de Isma. Bien. Qué bien. Supercultura Freak Show 3.0, nuestro episodio número 10, el cual lo vamos a titular esta semana como Pioneros. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Señor Dirk Gastón, muy buenas tardes también. Hello. Señor ruidoso del Valle, Ismael, ¿qué te ha pasado en el cuello? ¿Estás? Te estoy haciendo un Rafael. Lleva el chupetón. Está ahí moviendo el tupé. ¿Qué tal? Bien, bien. Ya. A mí siempre me saludan diferente. Soy especial, es ¿verdad? Que eres especial. Eres nuestro pequeño Ralph Figun. Cabrón. Otra semana más que está aquí con nosotros. Otra vez. Esto está la polla de ti. ¿Tenemos becario hoy también? Hoy también. La tienes a tu lado, señorita Selena Rivas, ponte en pompeta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué cosas? Selena Lewinsky. Y llevo varias semanas sin presentarme. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga, que nunca lo digo. Y como decimos, pioneros. Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Del pionero por excelencia en la novela gráfica. Bueno, que aunque no la... En la novela gráfica, pero qué hipster. No, aunque no la inventara él como tal, pues la verdad es que fue él quien acuñó el término. El termito, que es una termita macho. Contrato con Dios, de 1978, del señor Will Eisner. Me pongo en pie. Oh. ¿Bajo qué? Will Eisner es Dios. Esto se llama el friki. Y Miller es su profeta. Tengo que preguntar, ¿cuáles son las condiciones del contrato? Ahora las sabrás cuando desarrollemos la reseña. Vale. En ello estamos. Bien, yo en eso va a ser en la parte del cómic. En el mundo del cine yo traigo una película del año 1982. Qué buen año. Que película de Steven Lisberger. ¿Era judío? Lisberger King. Tron. La película ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa? Me voy a levantar otra vez. Pionera en el sobre todo en el aspecto de empezar a meter cosas por ordenador dentro de una película, en donde no la quisieron nominar en los Oscar porque dijeron que meterle efectos por ordenador era hacer trampas. Y ahora las nominan por meter efectos por ordenador. Sí. Tengo una pregunta. Seguramente la tenga. Sí. ¿Tan viejos son Daft Punk? Yo me acuerdo que salía Daft Punk. Tron Legacy. Ah, la secuela. Yo te voy a hablar de la primera, del 82. Ah, ¿con cómo era? ¿Jeff Bridges? ¿Con Jeff Bridges? ¿Jeff Puentes? Con el Notas. ¿El Notas? ¿No toques mis cintas de los Creedence? ¿Jeff, no toques mis cintas de los Creedence Bridges? Ese. Jeff Puentes. Dirk, ¿de qué nos vas a hablar tú esta semana? De William Gibson, que es el pionero del ciberpunk, de Tintín en el ciberpunk. Para juego esto. Chiste más recurrente. Y señor del Valle, hermano del Valle, del otro. Yo os traigo hoy un combinado. Yo os traigo un combinado. Venga, porque combinado. Realmente, en cuanto al mundo Pixel, ahora mismo no se está muy. O sea, todavía es adolescente, ¿no? El mundo de los videojuegos. Y no, os traigo un mundo combinado. Por ejemplo, como Valve cambió el estilo de narrativa de un videojuego con el Half-Life, o cómo ID Software consiguió hacer el primer videojuego completamente en 3D con Quake. O solo hablo de shooters, no, también voy a hablar de cómo por ejemplo influía en las decisiones que tomabas en un juego, influía en el final del juego, sabes que había varios finales, etcétera, tal, también en el survival horror. Es decir, es un combinado, a ver quién lo hizo primero y a ver quién lo perfeccionó. Vamos, que no te has traído guión. Sí, me he traído guión. Muy mal. El guión lo tiene en el hard drive mental. Ese. Sí, y, arrieros somos. Y Selene, ¿tú de qué nos vas a hablar esta semana? Yo, pues como siempre, de nada. De nada. Voy a estar comentando de fondo lo que estáis diciendo vosotros. Yo he venido aquí a hablar de mi pelo. Qué pesado con mi pelo. No sé. Sé que te encanta. Si es que es como un niño pequeñito. Ves colores y dices... Oh. No, es que... Patrocinado por L'Oreal. Es que, no sé, parece la cola de un My Magic Pony o algo así, ¿no? My Little Pony. ¿Eso qué es? ¿Ves? Es un pony pequeño. Muy bien. Bueno, eso, vamos. No, ¿eh? Vamos. No. Hostia, me he echado agua caliente. Bueno, vamos a comenzar con los pioneros y el señor Will Eisner. Contrato con Dios del 78 de Eisner, sí, seamos sinceros, por mucho que nos guste... ¿De qué año? El 78, por el... ¡Tocho! Bien, seamos sinceros, por mucho que nos guste atribuir la invención, entre comillas, de la novela gráfica a Will Eisner, resulta sencillo corroborar que esa descripción es anterior a su acuñación por parte del maestro... de maestro de maestros, en la edición en rústica de su contrato con Dios a finales de los 70. Ya sabéis que los norteamericanos son propensos a apropiarse de los orígenes de todo lo relacionado con el medio, claro. Ya sea de Yellow Kid, y el entero, de la que ya hablamos en este programa. ¿Cierto? Pero también es de justicia reconocer que tanto la popularización del término, coño, como el desarrollo conceptual de sus líneas maestras, sentando las bases y precedentes de lo que a día de hoy se conoce como tal, fueron obra del icónico autor neoyorquino que da nombre a los premios más importantes del medio, un reconocimiento que le llegó aún en vida y en activo. Justo al contrario de lo que sucede en este bendito país, donde tienes que espicharlo así o sí para que alguien se te haga caso, vamos. Bueno, pues entonces, estos programas... Esto hasta que la palmemos, nada, no cobramos. ¿Cuándo? Esto no cobramos hasta que pichemos, fijo. Bueno, lo pone en mi contrato, no sé en el tuyo. Además a mí me lo ha hecho firmar el jefe. Además, esto es de culto, ¿no? Sí, de culto. Va de culto. Va de culto. Esta maravilla de Eisner, reseñada hoy, conforma junto a The Spirit y el teórico de referencia al cómic y al arte secuencial, la santísima trinidad del artista completo más importante de todos los tiempos. Tras dejar de lado a The Spirit en el 52, Eisner fundó la American Visual Corporation, empresa dedicada a la creación de nuevos cómics, viñetas de humor e ilustraciones, apartándose de la creación historietística propiamente dicha durante un prolongadísimo intervalo de tiempo para no reaparecer hasta el 78, con lo que él denominaría novela gráfica, en un afán de dignificar el género que ciertamente cosechó un gran resultado. La obra escogida para su regreso, A Contract with God, Another Ten Man Stories, en el original, se dividía en cuatro relatos de tintes autobiográficos en los que se recogían, en parte, sus propias experiencias como inmigrante en el Brooklyn neoyorquino de los años 30. Tres de esas historias discurrían en el mismo edificio del número 55 de Dropsy Lane, pero es precisamente en Contrato con Dios donde el autor se implica más íntimamente en la historia, narrando el desengaño de Frim con el Altísimo tras la muerte de su hija, un ejemplo de virtud y buenas acciones. El protagonista considera que Dios le ha estafado rompiendo unilateralmente el contrato que mantenían. Eisner, a la vez, tal vez a la búsqueda de cierta redención terapéutica que le permitiera expiar sus demonios internos durante el proceso creativo, volcó el duelo por la muerte de su propia hija en la vida real en esta narración. sin duda la más personal de todas ellas. Sea como fuere, Frim es incapaz de mantener la fe tras su pérdida, lo que implica no pocas preguntas al respecto a lo largo de una historieta magníficamente adornada con los opresivos, pero también amables ambientes urbanos característicos del autor. Con el paso de los años y tras la publicación de dos secuelas, Ansia de Vivir y La Vida en la Avenida Dropsy, Eisner echó el cierre en el 95 a su original propuesta, convertida ya en una trilogía de referencia en toda regla. Los tres volúmenes pueden adquirirse a día de hoy, recopilados, a ti te interesa esto, Isma, que siempre lo preguntas, pueden adquirirse recopilados en un único tomo que hará las delicias tanto de seguidores como de recién llegados a las páginas del más grande innovador de la historia del medio. Su contrato con el mismísimo Todopoderoso en persona, quien le permitiera seguir en activo y publicando novelas gráficas de enorme calidad hasta pocos días antes de su fallecimiento, en el 2005, a los 87 años, da fe, y nunca mejor dicho, de ello. ¿Qué editorial? Norma Editorial tiene un recopilatorio... ¿Es Norma? Completo, sí, sí, sí. En un solo tomo. No Dual, Editorial. Es que vamos a ver... Norma ha editado, si no me equivoco, todo el material de Eisner sí. Estos últimos años, sobre todo. Uh-huh. Sí, sí, sí, es que yo ya lo digo, ¿vale? Para los oyentes y aquí. O sea, si me quieres regalar cómics, que sean en tomo, que son más bonitos... Y queda así, mejor en la estantería, ¿no? Y queda mejor, ¿eh? El TVO es grapa, como su palabra propiamente indica. Sí, sí. Grapa. Grapa. Todo lo demás es... son mariconadas. No, sí, cállate. Pero bueno, ya sabes. Hay programas, un saludo aquí a los de tomos y grapas, que precisamente grapas. Abundan en esa... ¿Eres de los Rolling Stones o de los Beatles? ¿Eres del Madrid o del Barça? O del Nesquik, yo soy de tomo. Colacao. ¿De nocilla o de Nutella? Yo soy de tomo. Pues yo soy de grapa. ¿Tú eres de grapa? Ya está. La grapa que te pusieron. Tú serás de Nesquik y de Nutella. Tienes pinta. Pero... Ya lo decía yo. Ya lo decía yo. Pero date cuenta de lo que te acaba de decir Isma, ¿eh, Luis? Que lees más de tomo. O sea, no le vuelvas a regalar grapas. No, pero si no se la lee ni los tomos de la grapa. No. A ver. No se ha comprado un puto TVO en su vida. Perdona, los de Mortadelo no cuentan. Y se ha leído uno. Dos. Watchmen. Dos. Watchmen. Y has tardado media vida en leerte Watchmen. Y Punk Rock Jesus. Que también has tardado año y medio. Has tardado año y medio. Sí, pero despacio. Pero es un camino muy corto. Sí, ya. Se entretiene o no. Se dispersa. Mira, antes de continuar, tengo que contar esta anécdota. ¿Te acuerdas, Luis, en el Freakmas, el directo que hicimos para la gente de la asociación de Otaku Ibiza? Qué gran museo, San Antonio. Qué bonito San Antonio. Con ese museo, claro. ¿Tú te acuerdas que como era Navidad, yo os hice regalos? Sí. ¿No? Sí. Y a Isma le regalé un cómic. Sí, Rock Jesus. Muy bueno, muy bueno. De Sean Murphy. Muy bueno. Le gustó tanto que este verano dijo. Yo estaba adelante. Pues Isma dijo: me ha gustado tanto este cómic que se lo voy a regalar a Berlanga. ¿Y qué hizo? Fue a Amazon y dijo: hostias, está la edición normal y la edición tapadura. Y compró la tapadura para regalármela. Ajá. ¿No? Entonces, claro, me da el regalo, yo rompo el papel, miro el cómic, dije: hostia, Isma, qué de puta madre, qué cómic más guapo. Está en francés. En francés. ¿Y qué pasó, Isma? ¿Qué pasó? Pues, a ver, yo voy a ser sincero. Yo no vi... La edición francesa molaba más que la española. Sí, sí, sí. Todo se ha dicho, ¿eh? Pero pues tuve que devolverlo, obviamente. Y ya te di ya te regalé la misma edición que... ¿Qué tienes tú? La única edición que ha salido. Es una lástima, de verdad. Porque voy a reconocerlo. Llegó el cómic... Aprender idiomas. O sea, llegó el cómic, lo envolví en papel de regalo... Y dije, para Berlanga, no miré nada, no miré el contenido. ¿Para qué? Ya me lo había leído, ¿no? Ya sabía que era la caña. Y en cambio lo abrió y empezó a mirar. Y dije, esto no está en francés. Esto es castellano, esto está en francés. ¿Esto es un idioma? Claro. Sí, esto parece catalán, pero mal escrito. Mira, si hubiera sido en catalán, me lo habría enterado, pero en francés no. Pero no sabe francés. No, para no lo practico, pero no lo hablo. Ajá. Y hasta ahí ese incidir. Continuamos, seguimos con los pioneros, en la parte del cine, y como os había avanzado al principio de este podcast... ¿Qué pasa, Tron? Voy a hablar de Tron, película de año 1982, de Steven Lieberger. Lieberger. Lieberger. 82. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? que nací yo. Mundial de fútbol, 1982. Tengo el álbum entero. ¿Naranjito? Sí, España, también. Sí, Naranjito. No, no, no solamente que naciste tú. Pasó algo también. Limoncello. Pasaron muchas cosas. Bueno, muchas cosas, pero yo qué sé, si hablas del cine, pues Blade Runner fue estrenada sí, también ese año. Sí, Blade Runner, sí, ves, también. O sea, y... en ese año se estrenaron Tron y Blade Runner. Sí. Qué dos buenas películas. Y nací yo. No, eso me da igual. A ver. Gracias de nada. Película interpretada por Jeff Bridges, junto también a Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan, Barnard Hughes o Dan Shore, entre otros. Con banda sonora de Bob Dylan, los Creedence. Ah, no, eso es otra película. El joven programador Kevin Flynn trata de desenmascarar en una, a un alto ejecutivo de una gran corporación, termina digitalizado en el interior de un mundo digital, valga la redundancia, digital, controlado por el tiránico programa, el PCM. El PCM. El PCM. El PCM. El Partido Comunista Mallorquín. En este mundo computerizado, en el que los programas adquieren el aspecto de sus creadores, Flynn deberá encontrar a Tron, un programa de seguridad creado por su amigo Alan Bradley, y con su ayuda derrotar al PCM y liberar así la computadora central de la compañía. Derrotar al PCM. Me cago. Liberar al Kraken. Liberar al Kraken. Sí, hay que ver. Hay que reconocer que con el tiempo, pues no ha pasado bien para esta película. Discrepo. A ver, a ver, es que a ver, hay que verla, claro, hay que verla con los ojos de las películas, hay que verlas en su contexto. Exacto, no, exacto. En su claro. contexto, en su metraje. A ver. Acércate más al micro, que parece Sisma. Señor Berlanga, usted nació en el 82. Sí. Pero yo en el 82 tenía 11 años. Sí. Yo esta peli la vi. Sí. En el cine. Era el año de T también. También el año de T. Coño, es verdad, coño. Era el año de T, con lo que caía la vida en el cine. Y venía, y tengo por aquí andará la colección de cromos originales de la época que venían con los pastelitos Bimbo. De Tron. Pastelitos de Tron. ¿Vale? Entonces, ahí lo dejo, sí, con los tigretones y los monis y esto. Y todo eso. Y venían con heroína también, como en los 80. Bueno, como todo lo que viene a los 80, si me he quedado yo. Con el LSD y esas cosas. Pues como decía, si echamos la vista atrás y pensamos lo que sabíamos de ordenadores en el año 82, podremos valorar en su justa medida la valía de esta obra. Por aquel entonces, seguramente cualquier cosa relacionada con la informática no sonaría a chino. El videojuego más conocido era el tenis de los dos palitos y la pelota, que iba en línea recta de uno a otro, y la gente estaba más por el naranjito y el mundial que por estas otras cosas. Belanga. Del Valle. Pong. Eso. Pero en un campo que ha avanzado tanto, ver ahora, tres décadas después, lo que aquí se cuenta, pues da un poquito de risa. Pero por eso, hay que verlo claro, con el concepto de yo creo de... que no he envejecido nada mal esta peli. Eso porque iba borracha y la viste sin gafas. Pues muy bien. No sé. El cómo va a ir sin gafas, Elena. Lo demás no sé, pero ¿cómo va a ir sin gafas? El protagonista es Jeff Bridges y tenía una merecida fama que le habían dado, entre otras cosas, sus dos nominaciones a los Oscars en el año 71 y 74 como secundario. Es lo único que en su tiempo levantó la producción de la Disney y no espectacular que resultaba por entonces los efectos especiales que hoy haría con un ordenador cualquier niño de 8 años. Hay un ejemplo, es un suponer, no vas a poner a un niño de 8 años a hacer efectos especiales. Yo sé abrir el Paint. Muy bien. Hay por ejemplo... Por ahí se empieza. Exacto, por ahí se empieza. Yo sigo usando el Paint. Hay, por ejemplo, una escena en la que se ve el ordenador del jefe con imágenes saliendo de las esquinas de la pantalla que se tardó semanas en hacer y que hoy en día, pues una secuencia como esa se tardaría minutos. Open Windows. Exacto. A ver, un momento. Minutos... A ver, el efecto que tú ves como líneas salen de la pantalla. Claro, en aquel momento, estamos hablando de 82, sí. Hacer eso, esa animación es un... Nene, todo frame por frame y... Frame. A ver, ¿qué os pasa? Por eso, hay que tener un poco el contexto. Fue una película que se adelantó a su tiempo y quizás por eso la gente no lo interpretó bien. Por aquel entonces tenía más tirón la ciencia ficción, ya fuera del tipo cyberpunk de Blade Runner o el alienígena de ET el extraterrestre. Solo tiene, fíjate, unos 15 o 20 minutos hechos por ordenador. Pero hasta entonces nadie lo había hecho. Los autores se ríen de que la mayor parte de los efectos parezcan hechos por ordenador cuando fueron hechos precisamente a mano, justo al contrario de lo que sucede ahora, que todo se intenta hacer por ordenador pero sin que se note. ¿Cómo ha cambiado la cosa en 30 y tantos años? Yo tengo una pregunta. No sé si lo sabes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué compañía fue la que hizo los efectos? ¿No fue ILM, Imagine Light and Magic? Pues no lo sé, la verdad. ¿La de Lucas? Creo que sí, no estoy seguro ahora. ¿No? El acierto es contar una historia que nunca se había contado, suponer un mundo electrónico aparte del real, pero unido a este, con el ordenador aplicado a los videojuegos como una especie de circo romano donde los gladiadores barra programas se juegan su propia supervivencia. Tiene una cierta inspiración también a la Guerra de las Galaxias muy clara. Hay un momento en el que el fundador de la compañía dice algo así como que su alma está en cada uno de los programas que ha creado, lo que une el mundo electrónico a lo real. Los psicodélicos modelitos de neón que llevaban los protagonistas son trajes pintados que después de rodarlos y revelarlos eran tratados con luz posterior de forma manual y artesanal para darles ese brillo, que a veces chirriaba un poco. Como curiosidad, cuentan los actores que con los trajes tenían que poner una especie de tanga, inusual también para aquel entonces, que era muy doloroso al sentarse, por lo que casi siempre estaban de pie los pobrecicos. Se rodó en un sistema conocido como Super Panavision 70, la película con negativos de 65 milímetros. Más grandes de lo normal, y con los equipos con los que se rodó la película Lawrence de Arabia, ¿no? Que dicen que las cámaras. Pongo pie. ¿Eh? Que no, ojo, cuidado. Dicen que las cámaras. O sea, fíjate si eran. Mi película favorita. Mira. Pues fíjate que de las cámaras con las que se grabó Lawrence de Arabia, que dicen que las cámaras aún tenían arena del desierto. Toma. Es que se mide en todas partes la jodida, que sí. Que no, es como el tanga, ¿no? Tú intentas sacarlo, pero se te queda ahí. Un momento. ¿Cómo? Es que yo no sé si habéis estado en el desierto, pero es que la arena del desierto no tiene nada que ver con la arena de playa. Nada, es polvo. Sí. Es polvo tal cual. Es polvo. Y espera, polvo en el desierto. Polvo. Dust in the wind. Y hablando de esa peli precisamente, Lawrence de Arabia, Peter O'Toole le ofrecieron el papel del malo de Dillinger, interpretado finalmente por David Warner, pero él quería ser Tron. ¿Qué pasa, señor Tron? Peter O'Toole. Y como no se lo dieron, pues dijo, pues no juego. No hizo como Tom Hiddleston. Dijo, pues vale. Pues vale, pues me das otro. Dice, no me das el de Tron, pues adiós. Pues, tengo que preguntar, ¿Peter O'Toole no trabajó con Kubrick? No. No me suena. ¿No? Me estoy confundiendo. No. te lo dice Luis. Era aquí for Sutherland. Una parte de la película en la que aparecen los laboratorios fue rodada en los laboratorios Livermore. Todo lo que se ve allí no es atrezzo, es real, incluido el láser más grande del mundo de aquel año, usado para fusión, y la enorme puerta antirradiación de 3 metros de grosor y 10 toneladas de peso por la que se cuelan. ¡Boom! O sea, fue nada de atrezzo, no, aquí esto de verdad. Los juegos que se reproducen en la película son curiosos viéndolos ahora. Los ciclos de luz, algo revolucionario, el frisbee que lanza y que sirve también como identificador, sí. Tan parecido a los disquets que son posteriores a la película, o la cesta punta que a los americanos parece que le chifla más que, o sea, el baloncesto que parece que los americanos le flipan más que a nosotros los españoles. Curiosidad, para ir terminando, en las películas de Disney siempre se especula con que hay imágenes subliminales ocultas, como la famosa mujer desnuda en La Dama y el Vagabundo. Existió en realidad, aunque después se eliminó. No, un momento, eso fue La Dama y el Vagabundo. O la palabra no. Los rescatadores. Sí. O la palabra sex, formada en las nubes del Rey León, que es SFX. Interpretable, pero ciertamente, claro. Aquí no hay nada sexual o de ese estilo, sino una enorme cabeza de Mickey Mouse en el suelo cuando vuelan con el velero solar. Eso sí, hay que fijarse muy bien para verlo. Claro. Pero ahí está el cabezón de Mickey Mouse. Hay que darle la vuelta. Y por último, las puntuaciones. Aquí IMDb y Film Affinity están muy parecidos. La diferencia es solamente de 0,3 puntos. 8,2, 8,9. No, qué va. Te está flipando, ¿eh? ¿Tron? Te está flipando, Tron. Tron. ¿Qué? ¿Haces quiniela? No, venga, va. 6,5, 6,8. Pero no hagas eso, vete, tío. Vete a la mierda. Es verdad. Vete a la mierda. Pero tú me estás robando los guiones. Sí. IMDB un 6,8 y Film Affinity un 6,5. Vale. Ya van dos. Que no hay birres, ¿eh? A ver, es algo que Livermore. A ver, la compañía Livermore fue la que hizo los efectos especiales. No, fueron el laboratorio que aparecen en la película. Ah, vale. Eso no vale algo. El laboratorio. Son laboratorios reales, que es lo que dice. Era el láser más grande del mundo, la puerta está de 10 toneladas. Sí, dicen, sí. No es atrecho, es un... Mira, es un, llegamos a un laboratorio, es un... No toques nada, que vamos a utilizar lo que hay para utilizarlo en la película. Vale. Valor añadido, pero que no tuvieron que... No, yo estaba buscando por aquí en MDB que se habían encargado de los... Es que de los efectos Light and Magic no sé si existía en el 82 todavía. Sí, por Star Wars. ¿Ya? Ya por bueno, sí, Star Wars ya se había estrenado la tercera peli, pero... No, en el 83. ¿La tercera no era del 81? A mí me suena que es 77, 79 y 81, la Santa Trilogía. Vale. Me he pasado yo. Y nada, la compañía de efectos especiales fue Magic Intervision, Formation International, Robert Annabelle Associates y luego Digital Effects y no fueron... Y es eso, precisamente como decimos, una pionera dentro del cine con el uso de ordenadores, porque si tiramos ahora, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Que como decimos son anteriores, pocos años anteriores, y vemos como George Lucas y su equipo hacían los efectos especiales jugando con maquetas, con pantallas, cómo colocaba la cámara en una posición para dar tal efecto. Unos efectos que dices, ole, y es un George Lucas, que bien te lo hiciste en los 70 y que mal lo hiciste luego con la siguiente trilogía. Gracias. Con todos los medios digitales a su alcance. O sea, exacto. Es curioso, ¿eh? O sea, es un... Es que, claro, George Lucas, te has flipado y has hecho lo que has hecho. Es que es algo que no entiendo, porque este pavo no coge y se mete esos metrajes nuevos, esos efectos especiales por el culo y las saca remasterizadas y a correr. A ver, ten en cuenta que George Lucas en los 70... George Lucas para mí en los 70 fue más inteligente en el sentido de la primera peli la dirijo yo y las otras voy a decir que las dirijan otras personas que tengan más conocimiento. Claro. En los episodios 1, 2 y 3 George Lucas se flipó. Sí. No, se vino muy arriba, es un George Lucas, bájate un puntito, queriendo dirigir las tres películas y quedaron como quedaron. Que no es que sean malas películas, pero dices, podías haber hecho con esa misma historia. 3D. Pero dices, con esa misma historia, con ese mismo guión, si lo hubiera dirigido otra persona, seguramente habría quedado mejor. No, me estoy refiriendo a la trilogía original remasterizada, porque no es lo mismo, retocada. Que les metieron bichos. Sí. No, y que. Y Jabba el Hutt, que la estrella de la muerte. Y Jabba el Hutt en la original no salía hasta la tercera. Sí, exacto. Mm. Y la estrella de la muerte, que cuando destruía apareció un petardo. Y ahora sí. R2D2 metió entre rocas que no podía salir. Sí, etcétera, físicamente etcétera. No puede salir. Claro, o sea, esa reedición, no, ¿por qué? ¿Por qué? No es necesario. Sí, lo malo es que esa edición ahora mismo solamente la encuentras en VHS. Que cuando ya se hizo la edición en DVD ya se retocó digitalmente, sí. Añadiendo el primer retoque ya va el Hutt parece un ñordo del infierno. Pero sí. Es eso, en DVD esos primeros retoques ya aparecía la secuencia de Jabba el Hutt y todo eso. Y luego ya salió el siguiente retoque, que ya fue para flipar, es en el episodio 6, el final de la película, cuando te ves los fantasmas. De Obi-Wan y... Que son los de la trilogía nueva. Que claro, dice, te aparece Obi-Wan y dices, hostia, es igual McGregor. McGregor de verte, ¿sabes? McGregor de verte. No, yo creo que George Lucas se flipa mucho con... O sea, como claro, hace una precuela, hace... Ahora menos mal que J.J. Abrams está haciendo... No, ya ha salido, ya, ¿verdad? Ya ha hecho. ¡Oh, que ya ha salido! ¡Hala, que se me va! ¿Qué estarías haciendo tú el 18 de diciembre? Yo en el cine, ¿y tú? Hombre, yo el 19. Ah, vale. ¿Tú fuiste el 19? Sí, a Sevilla. ¿Os gustó el despertar de la fuerza? Bueno, estábamos hablando... Me gustó, pero estábamos hablando de otra cosa. Ah, vale, verdad. Nos hemos ido por la... ¿Cómo les encanta hablar de Star Wars? Es que se nos va. The future has imploded into the present. With no nuclear war, a new battlefields of people's minds and souls. Seguimos, continuamos y más pioneros en este lado ahora de la literatura. Dirk. Pues seguimos con el ciberpunk, que está bastante presente esta temporada. Siempre sale ciberpunk con Tintín y con... Tintín es ciberpunk. El ciberpunk. ¿Qué ha pasado con el ciberpunk? Lo peta mucho. Ah, la compañía CD Projekt, los que hicieron The Witcher, están con el videojuego Cyberpunk 2027. Al del juego de rol. Van a hacer un videojuego. Sí, sí, sí. Pero espero que mole. Juego de... Yo qué sé, yo espero algo sí. A lo Deus Ex o algo así. ¿No? Sí, algo guapo. Deus Ex, por cierto, juegazo. Sí, sí, sí. Vale, vamos a hablar de William Gibson, que es el pionero del ciberpunk. Gibson. William Ford Gibson es un novelista y ensayista estadounidense, nacido en 1948 y considerado el profeta noir del ciberpunk. Noir. Es como el chocolate, como la película. Claro. Es como todo francés, o sea, tienes que cambiar las vocales, o sea, se escribe noir y dices noir. Noir. Claro, o sea, es tan noir fácil, nadie aquí. Es como agua, E-A-U, E-A-U. O. O sea, foyer, o sea, foyer. Pues eso. Pero no, pero ha sido hoy. Es habitual en el idioma gabacho. Que no foyer, que fue hoy. Fue hoy. Esto se nos ha salido de las manos, ya. Eso es lo que ella dijo. Es lo que tiene el francés. Entre otras cosas, acuñó el término ciberespacio en su relato Cromo Ardiente de 1982 y lo popularizó 2 años más tarde, en 1984, en su ópera prima Neuromante. En su particular visión del ciberespacio, Gibson creó una iconografía para la era de la información antes de la ubicuidad de Internet en los 90. También se le acredita haber predicho el auge de los reality shows y haber establecido las bases conceptuales para el veloz crecimiento de entornos virtuales, tales como los videojuegos e Internet. Hijo de una familia en constantes mudanzas, Gibson fue un adolescente tímido y asocial que pasó la mayor parte del tiempo leyendo ciencia ficción. Después de pasar su adolescencia en una escuela privada de Arizona, Gibson evadió el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, emigrando a Canadá en 1968, donde se vio inmerso en la contracultura. Ya con raíces en Vancouver, decidió hacerse escritor. A día de hoy conserva la doble nacionalidad. La obra temprana de Gibson se compone de relatos noir desoladores en un futuro próximo sobre los efectos de la cibernética y las redes computerizadas en la sociedad humana. Los relatos fueron publicados primero en revistas underground de ciencia ficción. Los temas que abordaba Gibson en estos cuentos, su ambientación y varios de los personajes que desarrolló en ellos culminaron en su primera novela, Neuromante, que le brindó éxito tanto comercial como crítico, dando así por iniciado el género literario que hoy se conoce como ciberpunk. El ciberpunk a día de hoy ha pasado a formar parte del tejido cultural mainstream y hace tiempo ya que escapó de los confines de la literatura popular para asentarse en todas las formas de expresión, especialmente el cine y el cómic japonés. Es quizás el género que mejor ejemplifica aquella idea de que el arte es visionario y se adelanta a sus tiempos, prediciendo efectivamente el futuro. Sin William Gibson no habría Matrix, no habría Ghost in the Shell y no habría Blade Runner, entre muchas otras cosas. ¡Nos ponemos en pie todos! ¡Oh, Ghost in the Shell, por favor! Qué fumada la segunda peli, pero... No. Pero es impresionante. Sí, no, gráficamente sí, fumada, sí, pero es una fumada que dice Masamune, hijo mío. Sí. Bueno, Masamune es muy propenso a esas cosas. A fumar porros. A fumar porros. Ay. El crítico cultural y filósofo Frederick Jameson considera el ciberpunk como la expresión literaria suprema del capitalismo tardío, y el escritor David Brin lo define como la mayor campaña publicitaria gratuita que jamás se haya hecho en nombre de la ciencia ficción. Ha inspirado también una miríada de canciones populares, géneros musicales tales como el industrial y un álbum conceptual del gran Billy Idol en 1993 titulado Cyberpunk, y que gira en torno a la temática del hombre alzándose en una lucha contra un mundo corporativo sin rostro y sin alma. Espera. Tanto como gran álbum de Billy Idol. No, el gran Billy Idol, ¿eh? El gran Billy Idol. Es un álbum poco... Madre mía. Espera. Esto que es como lo de Showgirls, ¿no? Billy Idol mola. ¿Qué me vas a tener? Me vas a tener que convencer. Y voy a tener que estar yo muy borracho para convencerme de que Billy Idol es un gran... Es que Billy Idol mola mucho. Billy Idol tiene momentos. Sí. Momentos que magos, dices, mayormente. Tiene momentos que dices, no, Billy, aquí, bien. Pero hay otro que dice, Billy, no. Lo de Cyberpunk, lo del álbum es porque viene al caso, es anecdótico, pero bueno, el álbum como álbum no es... No, esto no lo peta. Calla, que cuando esto no lo peta. Esto como, no lo peta. Como el peto de Ismael. No, espera. Vamos a hacer una cosa. De vuelta... El coche Berlanga lo voy a poner en el ciberpunk de Billy Idol. ¿Por qué? Sí, para joderte. Joder. Va a terminar de reventar el coche. Conduzco yo. ¿No quieres escuchar Wicked Wanda? Ole. Bueno. No. Yo creo que System of a Down, que es lo que quiere la niña. Oh, se alegró. Ah, dale, dale. Dale, dale. El ciberpunk suele caracterizarse por tener tramas que giran alrededor de un conflicto con inteligencias artificiales y megacorporaciones en el futuro próximo y cuyos mundos suelen ser distopías postindustriales marcadas por un extraordinario fermento cultural y el uso de la tecnología de formas nunca anticipadas por sus creadores. Has dicho muchas palabras seguidas que me encantan. Qué bien que habla jodido. ¿Sí? O como escribe Gibson en Cromo Ardiente, la calle encuentra su propio uso para todas las cosas. Que después a saber si entiendo lo que dice, pero vamos, pero decirlo lo dice. ¿Hemos hecho un buen fichaje o no? Lo dice, sí, vamos, sí, sí. Lo dice, te va a hacer la competencia. Folly. Pero como si, como yo, pero sin acento. Los personajes cyberpunk son lobos solitarios, marginados y alienados que viven al borde de la sociedad en futuros distópicos donde la vida cotidiana ha sido impactada por el rápido cambio tecnológico, una esfera de datos omnipresente de información computerizada y por modificaciones invasivas del cuerpo humano. Jate tú. De nuevo, ¿de qué año es esto? Qué bien habla. Neuromante es del 84. 84. Sí. Entonces ya se tenía el concepto de la informática, internet también. Empezaba a atisbar. Sí, empezaba. Blade Runner es del 82, que es basada en. Yo tengo una pregunta. Hombre, obviamente no es un futuro. El futuro ahora no está tan avanzado. Bueno, pues la sociedad de hoy prácticamente cumple todo lo que predecía el. Es verdad. El cyberpunk. Sí, sí. 1984. Sí. Juegos también. De Los Ángeles. Sí, sí. Que todos son los precursores del cyberpunk, que no lo son como tal, pero sí Philip K. Dick, Orwell. La silla voladora, 1984, un lío, la novela. Huxley, sí. Un mundo feliz. Huxley, sí. Bien. El cyberpunk tiene en los tebeos a un representante tan digno como es el gran Warren Ellis. No. Transmetropolitan, ¿no? A mí me ha encantado. Yo pregunto, Warren Ellis Transmetropolitan. Sí, vale, sí. No me quiero equivocar, sí. Joder. Un autor obsesionado con el transhumanismo, la nanotecnología, la criónica, la transferencia mental y la modificación corporal, que son todos elementos muy, muy cyberpunk. ¿Qué cosas? Ve a ser Deus Ex. No, me hizo gracia en Transmetropolitan. ¿Te lo has acabado ya? No, pero es un juegazo. ¿Has pasado el tutorial? Sí, el Metropolitan me hacía gracia el detalle cuando contrata a su nuevo ayudante y es un aquí mis ayudantes fuman, por lo que tienes que empezar a fumar y antes tómate esta pastilla que va a evitar que tengas cáncer de pulmón. Entonces, Metropolitan es una fumada como su propio. Pero a mí lo que más me gusta de Spider Jerusalén es cómo escribe. Sí, bueno, eso es una. Es de Hunter Thompson. Derecha también, sí, supongo. Claro. Es Hunter Thompson. No, Spider Jerusalem es Hunter Thompson, pero descaradísimo. Vale. Bueno. Dale. William Gibson también sigue siendo el máximo estandarte de ese otro subgénero de la ciencia ficción, como es el steampunk. Historias de ciencia ficción ambientadas en una versión alternativa de la Inglaterra victoriana, donde la tecnología a vapor sigue siendo la predominante. Este género se popularizó con La máquina diferencial, de Gibson, escrita junto a Bruce Sterling. Después de expandir el universo cyberpunk. Sí, espera, es que me acabo de acordar de Wild Wild West. Hostia, Steampunk en su máxima expresión, sí, sí, ¿eh? Steampunk. Y como decía Kevin Smith, y estaba sentado al cielo viéndola. La puta y araña. Apareció una puta araña gigante. Que iba a estar en Superman, ¿no? Sí, sí. La versión la araña de Superman. Sí, la araña de Superman, que no se hizo nunca con Nicolas Cage y Tim Burton. Sí, no, pero es que el productor de Wild Wild West. El peluquero de Barbra Streisand. Que, que precisamente es el productor de Man of Steel. ¿Y es? Y es. Peluquero y marido. Sí, sí, el peluquero y marido. Tú no has visto la charla de Kevin. Aquí hay algo que no encaja. O sea, lo lo explica muy fácilmente. Hollywood es el único lugar donde te caes de abajo arriba. O sea, eres peluquero y pasas a productor. O sea, sí. Esa anécdota cuando la cuenta Kevin Smith en el sofá del productor, ese hombre estaba muy loco, ¿eh? Ese productor. Y que consiguió lo que quiso. Consiguió lo que quiso, es decir, meter una araña en una película y conseguir hacer una película de Superman. Sí. ¿Y sabéis por qué? Porque las putas arañas son el mayor depredador del reino. Dice insectívoro que no, porque no es un insecto, pero bueno. En fin, procedamos con la reseña. Joder. Después de expandir el universo cyberpunk que nació en Neuromante con dos novelas más, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada, para así completar la llamada trilogía del ensanche, pasó a escribir una segunda trilogía centrada en observaciones sociológicas de entornos urbanos futuristas y capitalistas, titulada Trilogía del Puente, y compuesta por Luz Virtual, Idoru y Todas las fiestas de mañana, que parece una novela sobre Pachá, ¿no? Sí. Las fiestas del mañana. Todas las fiestas de mañana. Todas las fiestas de mañana. Todas. Pues están la Together. Es que está la... No, creo que son openings ya, ¿no? Ya estamos en época de openings. No hagamos publicidad. Por favor. De antros. Por favor. De antros. Nos pagan, por favor. Por favor. Son antros muy ciberpunk, ¿eh? Son antros de los que no cobramos. Claro, sobre todo cuando sales de esos antros. Sí. Es que Just la todavía va al Q. Mañana eso es neuromante. Vamos. Just todavía va al Q. Sí, yo iba al Q. Y corría delante de la vaquilla cuando hacía la fiesta de San Fermín. Y vi a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé. Yo no digo nada. Y a Spandau Ballet. Y a Chiquetete. ¿Y a Spandau Ballet? Sí, a Chiquetete. Solo tiene una canción buena, ¿lo sabes? Sí. No, tiene varias. Spandau Ballet también. Tiene varias. Tiene un par. Tiene dos. Dale. Sus tres novelas más recientes, Mundo Espejo, País de Espías e Historia Cero, transcurren en el mundo contemporáneo y han colocado a Gibson en las listas de bestsellers por primera vez en su carrera, tratando temas como los Cool Hunters, o cazadores de tendencias online, y el clima político paranoico de los Estados Unidos post-11S. Su última novela, The Peripheral, promete un retorno a la ciencia ficción y Rizando el Rizo transcurre no en un futuro, sino en dos futuros distintos. Previously on Lost. Ahora esto ya no es literatura, pero aprovecho la ocasión para recomendar efusivamente para todo aquel que quiera una aproximación rápida y certera a la estética cyberpunk el cortometraje True Skin de 2012, dirigido por Stefan Zlotescu. Está en Vimeo, se puede encontrar. Este es de Cuenca, ¿no? Pero vamos a ver, pero recomiéndalo efusivamente. Efusivamente. Tenéis que ver True Skin ya. Ya. Dice, voy a En cuanto acabe el programa. Ya, Vimeo, True Skin. Si no, sois unos mierdes. Bien. ¿Qué es un Vimeo? ¿Qué es un Vimeo? Pues vale, nada, es igual. Vayamos por ahí mejor. Es un watersport que te gusta, Vimeo. Es Tintín en el ciber. Tintín en el ciber. Pum. Y vamos a continuar en la recta final de nuestro episodio 10 del 3.0 de Supercultura Freak Show. Pionéricamente hablando, o no, si existe la palabra, Ismael. ¿Qué? Mundo Pixel, que no te gustaba que lo llamara así. ¿Qué? No te gustaba, o sí. No me gusta. No te, pues entonces... Mundo Pixel, lo que no me gusta es la palabra gamer. Vale, jugón. Jugón, más viciado. Venga, dale. Vale, lo primero que a mí realmente me gustó en cuanto a la innovación de los videojuegos, tengo que decir que después de tener una PlayStation tuve PC, ¿de acuerdo? ¿Tuviste PC? PC. Después de tener PlayStation tuve PC. Dreamcast y luego un PC. Yo empecé por el PC. Empecé por el PC. Vale. Tiene unos PC. El PC, claro. De colores. Lo que me sorprendió bastante es que después de tantos halagos, etcétera, por fin conseguí una copia del famosísimo Half-Life. Game Newell, Valve, podéis decir lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero Media vida a tope. Pero lo que ¿en qué fueron pioneros esto? ¿Puedo ponerla? ¿En qué fueron pioneros esta compañía? Normalmente a los shooters estamos acostumbrados, hasta que llegó el Half-Life, estamos acostumbrados a ir nivel tras nivel tras nivel, sin ningún tipo de remordimiento, de guión ni nada. O sea, nos lo pasamos nivel tras nivel. Pero Valve le dio la vuelta a la tortilla, ¿de acuerdo? Pero qué está haciendo el tonto delante, mira, Luis. Valve decidió hacerlo de otra manera. El secreto está en la muñeca. Sí, haciéndolo con escenarios guionizados. Es decir, tú entras en un escenario y resulta que los personajes entre ellos pues empiezan a hablarte, empiezan a interactuar entre ellos, uno puso el botón, etcétera. Es decir, la acción transcurre a medida que tú vas avanzando en el juego. Sin ningún tipo de nivel. Obviamente hay tiempos de carga entre escenario y escenario, pero eso fue bastante innovador y fueron los pioneros, y desde entonces creo que no ha cambiado mucho, la verdad. Creo que no ha cambiado mucho el estilo, la forma de narrar que han tenido los videojuegos, más que nada los shooters, ¿vale? Porque el resto tampoco se han currado mucho ya. Sigue siendo gameplay y secuencia. ¿No? Y hay juegos que son más secuencias que gameplay. Sí, sí. Hola, Kojima. Y voy a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? Y voy a hablar de esto. Una de las primeras compañías en darle a un videojuego un aspecto más cinematográfico, ¿de acuerdo? Fueron entonces Electronic Arts quienes decidieron combinar gameplay con actores reales. No sé si os acordáis que hablé sobre un videojuego llamado Wing Commander. Sí, el Command & Conquer. Command & Conquer no, Wing Commander. Con que salía Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Pues entonces decidieron, para secuencias de vídeo, utilizar actores reales, porque entonces ya se utilizaba el CD como medio para los videojuegos. Pero sinceramente, en cuanto a las consolas, no fue hasta la PlayStation que se perfeccionó, siendo claros. Claro, porque hasta la PlayStation no llegaron los juegos en CD. Mentira. Bueno, sí, la Mega CD, pero ya ves tú lo que triunfó. Mentira. ¿Cuál? Creo que sí. No, Mega CD, todas estas consolas. Es algo de lo que iba a hablar ahora. De cómo se empezó a introducir el formato CD en cuanto a los videojuegos. Luego vamos a ir un poquito más atrás. Me voy a ir a la primera consola de sobremesa. No, primera consola sobremesa de Nintendo. Cuidado. ¿Pero esto qué es? ¿La previa a la reseña o estás reseñando ya? Estoy reseñando ya hace rato. Ah, vale. Y si no, es que vamos a atar. Y digo, coño, sí que vamos no, a hacer cosas. Voy a ir atrás. Y tenemos que merendar. O sea, bueno. No, claro que sí. No, ahora verás. Tú déjame. La comida está esperando. Tú déjame. Y curiosamente me gustaría ir a, por ejemplo, uno de los primeros videojuegos a los que alguien ha jugado, de acuerdo, al menos dentro de nuestra generación, al Super Mario Bros. El cual fue uno de los primeros en que la pantalla se movía. Porque el formato que tenían los juegos entonces era un formato más estático, más arcade, más, es decir, pantalla fija, igual que el... Todo quietecito, sí. Igual que el Donkey Kong, recordamos también el Pac-Man, etcétera. Entonces se introduce lo que se llama en inglés el scrolling, ¿no? En el nivel, es decir, tenías el mapa entero y tú movías al personaje en él mientras pues te estabas enfrentando a los enemigos. Eso fue bastante innovador para la época. Hasta tal punto, y ahora voy un punto más adelante, hasta tal punto que ID Software, la compañía pionera en cuanto a llevar los shooters hasta su máximo nivel, se inspiraron en ello para hacer el videojuego Commander King. Pero más adelante John Carmack decidió darle la vuelta al sistema de juego. A la tortilla. No, darle la vuelta al sistema de juego. Y hartos, porque tanto el Wolfenstein como sus dos shooters anteriores, el Wolfenstein como el Doom, básicamente eran sprites. Eran sprites en 2D que estaban muy bien colocados y todo parecía en 3D. Como bueno que está el 7-Up. Entonces dijeron, a la mierda. Ahora... ¡A la mierda! No, es que es verdad, porque entonces eran todos sprites. Espérate que yo conozco... Esto es verídico. Yo conozco al señor al que envió a mierda a Fernando Fernández López. Era un vecino mío en un piso que vivía antes en Escaná, que tenía un piso de verano, un señor de Madrid que venía todos los veranos. Sí. Que el primer día que lo vi, me partí la polla. ¡A la mierda! ¡Hola! ¡A la mierda! ¡Hijos de puta! Entonces decidieron crear un motor gráfico ellos mismos, crearon un entorno y sacaron el Quake, el cual me voy a poner en pie por dos razones. Una, porque es un juegazo, y dos, porque... ¿De quién es la banda sonora del Quake? Que alguien me lo diga, por favor. De Trent Reznor, de Nine Inch Nails. No, de Nine Inch Nails. Es de Trent Reznor. No pone Nine Inch Nails, no. Pone Trent Reznor. Sí. Hasta tal punto que si algún día lo jugáis veréis que es en la caja de los clavos, porque hay un arma que usa clavos, está el símbolo de Nine Inch Nails. Sí. Un detallito, fue el primer shooter en tener un entorno, enemigos, objetos, etcétera, completamente en 3D. Los modelos, etcétera. Y claro, eso era bastante difícil para la época. Eso era bastante difícil para la época. Luego también, en cuanto a las consolas, me gustaría ir a Sony, porque Sony ha mantenido una tradición desde la PlayStation 2, que está muy bien. Yo creo que sí, está muy bien. Todo se ha dicho. Que es lo que realmente las vendió. O sea, tú coges hoy te compras una... Entonces, te comprabas una PlayStation 2, y ¿cuál era el formato pionero? ¿Cuál era el que estaba de moda para ver películas? El DVD. ¿No? ¿Qué podías hacer con la PlayStation 2 aparte de jugar? Ver DVDs. ¿Qué podías hacer con la PlayStation 3 aparte de jugar? Ver Blu-rays. Tú lo sabes, guapa. Tú lo sabes. Te has comprado Blu-rays. Blu-rayos al poder. Yo tampoco. Que son caricos. Sí. Hay que saber buscar. Hay que saber buscar, sí, sí. Sí, después te lo encuentran en francés. Cabrón. ¿Para qué? Cabrón. Mira cómo ha perdido el gesto de... Ya se ha aprendido. No me podéis enseñar nada. Nada, Últimamente... Pero decir qué gesto, a ver, porque no nos ven. El reloj. Por el sonido queda fatal. O sea, si es por sonido... Bueno, es igual. De darle al reloj. Últimamente... Personalmente, tengo que reconocer que en cuanto a la innovación, últimamente no se está muy... O sea, no se está tirando muy para adelante. Últimamente se va como más a lo indie. Y los indies van hacia atrás. Es decir, que si nuevo pixel art... Que si ahora hacemos juegos en 16 bits... Que oye, si ahora... todo eso mola mucho, ¿eh? A ver, escucha, voy a decir una cosa. Hotline Miami forever. Voy a decir una cosa, mola, pero parece que ahora la única innovación que hay es la realidad virtual. Oculus Rift, PlayStation también tiene sus propias gafas de realidad virtual. Luego también... Es que, Microsoft con sus HoloLens, o sea, no sé, a mí me falta... Los HoloLens. Yo soy de las que piensa que un juego no necesita ser... una pasada en gráficos. Yo tampoco. Yo sí está en 8 bits. Pero hablo de innovación. Totalmente de acuerdo. Hablo de innovación, algo diferente, algo... No sé, molaría mucho un Ciudadano Kane de los videojuegos. Pero, a ver. Vamos a ver. Que te pierdes. Que yo sé por dónde vas, pero que te estás flipando. Sí. Que te pierdes. O sea, lo necesario, lo que realmente necesitan los videojuegos, como los cómics, como las novelas, como las películas, lo que necesitan y con lo que realmente funcionan son buenas historias. Sí, hombre. Independientemente del autorio. No. Buenas historias. No creo. Buenas historias. Si no hay buena historia, si no hay buen personaje... ¿Sí? Un videojuego no debe estar atado exclusivamente a un argumento. Un argumento, hay de razón. Sí, no, vamos a ver. Hombre, por supuesto, relacionándolo con la jugabilidad, pero igualmente, si la historia es buena... Es que he encontrado muy pocas cosas que realmente diga esto no lo ha hecho nadie antes, actualmente. Es decir, hay un videojuego que es como de videoarte, llamando Lingering Shadows, para PlayStation 3, que lo tengo, en el cual... Tú coges, es una secuencia de vídeo que se lupea, ¿no? Es en un bucle, y entonces pausas y entonces te sales del fotograma y encuentras, yo qué sé, algo diferente, etcétera. Y entonces pues lo cazas, ¿no? Cazas ese fotograma. Es lo único diferente que he visto. El resto... Bueno, yo he visto uno de unos señores duchándose. Bueno, es igual. Ah, bueno. Vamos a ver, que eso no cambia de ser un simulador absurdo como el Rock Simulator o el Cold Simulator. Bueno, pero a mí me lo han contado, ¿eh? Petarlo sin ¿Te han contado? A mí me lo han contado. Sí, eso también. Eso, haces de Charlie Sheen. Que parece que últimamente está de moda son los Rock Simulators. Bueno, vamos a ver si hacemos otro de pioneros y a ver si el año que viene algo ha cambiado. Lo que no cambia es la despedida que nos toca ya. Por lo que nos marchamos, volveremos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Pero antes, Isma, sigue hablando y recuérdanos los métodos de contacto. Deja de desnudarte, por favor. Para empezar, el Twitter. @supercultura FC. Luego también nuestro Facebook, www.facebook.com/supercultura freak show. Y hoy voy a empezar por el email. Bien. No he empezado, sino lo siguiente va a ser el email. superculturafreakshow@gmail.com. Y finalmente, si queréis ver y oír nuestros programas anteriores, bueno, oír y ver, porque hay más para oír que para ver. Bueno, hay de todo. Y en vez de escuchar las reseñas de Lluís, leerlas, pues podéis ir a nuestro blog, que es superculturafreakshow.blogspot.com y punto es. Y las podéis leer físicamente allí puestas. Las podéis leer físicamente. Hotline no tenemos todavía. ¿Todavía no? No. Todavía no, vale, estamos en ello. Envía un SMS. Vale. Está Martha Power grabando. ¿Te vale? La línea caliente. Vale, ya está. Bueno, lo dicho, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Y señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más bien, estoy con Dir Gastón, muchísimas gracias y chao, hasta chao. La semana que viene. Isma. Al Fidel Jorge. Pórtate bien. Joder, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo soy el especial. ¡Deja de mover la puta silla ya, coño! ¿Ves? ¡Que nos quedan locos! ¿Ves? Pórtate. Pórtate bien. Selene Rivas, Martha Power, la semana que viene te tenemos por aquí también. Seguramente. Que yo ya me he cogido ahí como un gatito. Eres nuestra soldada del amor. Viene a merendar. Es que nos trae amor. Viene a merendar. Os traigo amor. Nos trae línea caliente. Nos trae flao. Os traigo flao. O sea, flao. Tenéis que quererme. Vamos. Os traigo amor. Hombre, tú dirás. Y saludo Power. Y saludos también de que nos habla Alex Berlanga. Un placer acompañaros esta semana. Qué bien traído, ¿eh? Y lo dicho, la semana que viene más. Esto del Vimeo, esto que es como un skirty, ¿no? Algo. ¿Con un skirty? por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Es que las pones a huevo. Las pones a huevo.